Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. En Villallende, ciudad gobernada por Eduardo Romero del PRO, amigo del presidente Macri, se inauguró la semana pasada uno de los pocos jardines de infantes construidos durante la gestión nacional de Cambiemos y que sobrevivió a aquella promesa realizada por Mauricio Macri en el debate presidencial del 2015, donde se comprometió a construir los 3.000 jardines de infantes en todo el país. Al poco tiempo de asumir, anunció el lanzamiento del programa, el cual estuvo vigente poco más de un año, hasta que el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro anunció la reconversión del plan de 3.000 jardines a un programa de aulas. Todo esto ocurría en un contexto de recorte y subejecución en el área de educación. Un relevamiento del Instituto María Viltre de Cetera, realizado en marzo de este año, destaca la subejecución de fondos cuyo uso ya estaba aprobada por el Congreso para la construcción de aulas y jardines. Se trata de dinero que no fue utilizado a pesar de que estaba disponible y asignado presupuestariamente y del que el gobierno nunca aclaró cuál fue su destino. El ministro Finocchiaro, quien estuvo en la inauguración realizada en Villallende, expresó a Radio Nexo que en estos años han empezado a mover la educación. Hemos empezado a mejorar la educación, hemos movido el inmovilismo, hemos logrado romper el inmovilismo que traía hacía décadas. Cada vez que se inaugura una escuela, la patria crece y mucho más cuando es un jardín de infantes. Basándonos en esta afirmación de Finocchiaro de que la patria crece cuando se inaugura una escuela, uno puede entender por qué estamos como estamos. Pero veámoslo con algunos números. Según el informe del Cetera, en 2017 se subejecutaron los presupuestos de construcción de jardines en un 32,9%. En 2018 la subejecución fue del 33%. Solo en esos dos años las partidas asignadas en construcción fueron de 7.775 millones por debajo de lo asignado, con lo cual se podrían haber construido 540 jardines o 3.000 aulas. Para completar y reflejar esta gestión de Mauricio Macri, el presupuesto que el gobierno nacional destina a la educación pública disminuyó un 35% durante la administración de Cambiemos a nivel nacional en estos últimos 4 años. Esto, según reveló un informe elaborado por el colectivo de observatorios y equipos de investigación de diferentes universidades de la provincia de Buenos Aires, como UNIPE, la UBA y universidades de Avellaneda y Quilmes, entre otras. Informó para Informativo Farco Federico Magni de Radio Nexo, Villallende, Córdoba.